Lo que me asombra es que la criminalidad crezca de modo parecido en las clases superiores. Un día nos enteramos que un ex estudiante ha asaltado el coche de correos en la carretera. Otro, que hombres cuya posición los sitúa en las altas esferas fabrican moneda falsa. En Moscú se descubre una banda de falsificadores de billetes de lotería, uno de cuyos jefes era un profesor de historia universal. Además, se da muerte a un secretario de embajada por una oscura cuestión de dinero. Si la vieja usurera ha sido asesinada por un hombre de la clase media, ¿cómo explicar este relajamiento moral en la clase más culta de nuestra sociedad? Los fenómenos económicos han producido transformaciones. ¡No diga tonterías! Ha dado suelta a la lengua solo para lucirse. ¿Cómo? Caballero, ¿quiere usted decirme qué es esta reacción? ¿Qué? ¿Qué le sorprende? Todo esto es la aplicación de sus teorías. Lentamente, Lujín parecía transfigurarse por la cólera. Su postura intentaba mantener una dignidad que sentía herida en lo más vivo. ¿De mis teorías? Sí. La conclusión lógica de los principios que acaba usted de exponer es que se puede incluso asesinar. Todo tiene su medida. Una idea económica no ha sido nunca una incitación al crimen, y suponiendo... ¿Acaso no es cierto que usted dijo a su novia, en el momento que acababa de aceptar su petición, que lo que más le complacía de ella era su pobreza? Parece que pensara que lo mejor es casarse con una mujer pobre para poder dominarla y recordarle el bien que se le ha hecho, ¿no? Pero ¿qué modo de desnaturalizar mi pensamiento? Parece que hemos llegado al punto de sus reflexiones, caballero. Perdóneme, pero puedo asegurarle que las noticias que han llegado a usted sobre este punto no tienen la menor sombra de fundamento. Ya sé dónde está el origen del mal, o al menos lo supongo. Se lo diré francamente.